Informaron que esta mañana sus delegados del gobierno con delegados del gobierno y autoridades policiales informaron a mi cuñado de que había confesado el tal Miguel de la autoría del crimen y de asesinato de mi sobrina.